El sueldo del señor presidente es de 136,700 pesos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en consecuencia pues está cumpliendo porque no gana más. Los secretarios de Estado, 135,400, luego podemos ver cómo el director del CONACYT, 132,400, el de la Comisión Federal de Electricidad, el director general, 132,000 pesos mensuales ya netos, director general de Fomento Minero 131,700, mi compañero director del IN 131,600, de Conducef 128,800, del Instituto Nacional de las Mujeres 128,200, NAFIN 127,000, del Servicio Postal Mexicano 125,400, el director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos 125,400. Eso sí es de subrayarlo, porque es la empresa más importante que tenemos en México del gobierno, y esos sueldos estaban pero en la luna, ganaban más que ni las empresas internacionales, que ganan bastante, bastante, bastante más. El senador gana 125,100 pesos, el director general de Fonacot 124,800, su servidor 124,800 también, el director general del Instituto Mexicano del Petróleo 124,100, un diputado, si es el presidente de la Junta de Coordinación Política, gana 97,900, mientras que los demás diputados federales un poquito abajo, 1,000 pesos abajo, 96,900.